Jesús Guzmán. Yo creo que el chaburruco es como el gay, que hay muchas variantes. A ver, no. No quiere salir del closet el programa de Jesús Guzmán. No, exacto, no. Sí, exacto. Me refiero que no por ser gay todos los gays son iguales. Hay varias tipificaciones de chaburruco. ¿Varias qué? Modalidades.